Atención, señor, y a usted también, caballero. Llévese de consejo porque nunca va a llegar a viejo. Y si su mujer lo deja, búsquese una buena pendeja. Si mi mujer me deja, yo quiero una pendeja. Si mi mujer me deja, yo quiero una pendeja. Si mi mujer me deja, yo quiero una pendeja. Si mi mujer me deja, yo quiero una pendeja. ¡Pendeja!